Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. To get used to and to be used to. Me acostumbré al idioma español muy rápidamente. I got used to the Spanish language very quickly. No estoy acostumbrado a dar presentaciones en inglés. I'm not used to giving presentations in English. Unless... Si el avión no se retrasa, estaré allí a las 4 de la tarde. I'll be there at 4 p.m. unless the plane's delayed. To get. Mi inglés está mejorando. My English is getting better. Siempre me aburro cuando tenemos que ir al supermercado. I always get bored when we have to go to the supermarket. Verbos irregulares. ¿Con qué soñaste anoche? What did you dream about last night? El ladrón me golpeó la cabeza. The robber hit me on the head. Phrasal verb. Me peleé con mi novia la semana pasada. I fell out with my girlfriend last week. To take some getting used to. Cuesta acostumbrarse a los refrescos light. Diet soft drinks take some getting used to. Vocabulario. ¿Cuál es el cuadro más valioso del Museo del Prado? What's the most valuable painting in the Prado Museum? Mi tío está muy interesado en la política. My uncle is very interested in politics. Números. In 2010, the population of Spain will be greater than in 2009. Muy bien.